Como estou, o sea, como estou lonxe de Galiza e o boto de menos, sempre leo libros que falan da natureza porque me tranquiliza, me fai sentir máis cerca. E estou lendo un que fala dunha natureza que está super, super lonxe de Galiza, pero que me conmove igual. Y hay un capítulo que desearía como subliñar entero, pero simplemente uno marcar, doblando a página por arriba. Acabo de lelo y di esto. O capítulo chámase Pedro y di: Perdí a Carla en el volcán donde la sirena elevó una canción petrificante. Su música me impidió andar. La dureza pasó de mis huesos a mis músculos. Fui una piedra humana, luego solo una piedra fría y gris atravesada por rayos cósmicos. Me asustó mi propia inmovilidad y no poder ir a buscar a Carla. Oí los sonidos entonados por las rocas terrestres y espaciales. Miles de años pasaron ante mis ojos. Retrocedí al inicio de mi vida como piedra, cuando era parte del volcán y este todavía estaba activo, pero los cantos me empujaron al origen mismo de la cordillera andina. Vi la placa de Nazca introduciéndose bajo el continente, la elevación de las montañas y el surgimiento de los volcanes. Millones de años en cuestión de minutos, del Cretácico al siglo XV, la última erupción del altar, y lo vi morir conmigo en su caldera, extinguirse igual que cualquier estrella de la Vía Láctea. Mi cuerpo se ablandó y se endureció en ese tiempo. Entonces las voces me arrastraron nuevamente atrás y vi la tierra formándose, un amasijo de rocas calientes que se secaron y se volvieron sólidas para contener el agua. Allí estuve, pero siendo una roca rota en varias piedras litófonas donde se escribieron canciones hurritas, oraciones al maíz, himnos délficos a Apolo. Sufrí la herida de las palabras en mi aspereza, los golpes para sacar de mí una voz, el rasgado y el pulido continuo hasta que una mano de mono evolucionado creó una Venus de Valdivia bicéfala y un cuchillo con mi materia, una Venus sonajero y una Venus lechuza. De mi sexo salió un San Virtute y en mi piel fueron pintados el cielo y el gran hechicero, un chamán mitad hombre, mitad oso, caballo, ciervo y bisonte. Fui el primer lienzo en la nocturnidad de la gruta, la madre piedra donde el hombre quiso perdurar. No sé mucho, pero sé esto. Lo mineral persiste aun cuando nos hemos ido. Estuve en cientos de formaciones como el oído del Chimborazo y esperé durante siglos junto a los pajonales y la arena, rodeado de alpacas y colibríes, con la barriga llena de ofrendas. También fui a las ruinas de Lingapirca antes de que se convirtieran en ruinas. Encarné piedras con petroglifos tallados y estuve en la erupción de los volcanes, Corazón, Ilaló, Carigua, Carihuairazo, Reventador y Bululagua. Habité el bosque de Puyango durante la petrificación de sus árboles. Me hice tronco araucario y óseo por culpa de los cataclismos y tomé la forma de hojas, conchas, almejas, caracoles y amonites. Una hoja transformada en piedra es milagrosa, porque lo mineral le enseña el espíritu de la duración. Fui también la casa del cóndor de piedra, el Kunturrumi Huasi, las caras de Huasipamba, y observé 60.000 años de cambios en el paisaje en cuestión de minutos. Ante mí se inclinaron cañaris que me creyeron un dios bueno hecho de peñasco, y yo no quise engañarles, sino decirles que era una hoja, un pedazo de asteroide, un tal Pedro del futuro, pero una piedra carece de lengua y solo canta. Volví al Chimborazo, reboté en el suelo y pueblos enteros me adoraron, ofreciéndome sus llamas y sus niños. Una eternidad pasó y la vida me regaló montañistas. Fui parte de la cumbre y a veces me caí sobre hombres y mujeres que se quedaron conmigo un poco. No sé cómo es que tenía ojos, pero siendo piedra nos miré en el ruido y en cuestión de un pestañeo me transformé en uno de los picos del altar, sosteniendo el peso de un viejo cóndor. Frente a ese tiempo geológico, la vida de Carla fue más corta que los días de florecimiento de una chuquiragua. La canción de la ballena sirena en la laguna me pidió la protección de ese florecimiento y lo hizo con sonidos, no con palabras. Cada sonido fue una flor creciendo en el vientre de las piedras y de los meteoritos. Yo vi eso sin poder moverme, pero Carla me encontró. Me dijo que me levantara y su voz me hizo humano otra vez. Fui persona y tuve el presentimiento de que ella moriría pronto, o de que moriría yo, de que me dejaría o de que yo la dejaría a ella. Presentí lo que iba a pasarnos, no los detalles, sino la experiencia general. La carne no dura lo mismo que las piedras, y es triste que así sea. El amor no puede petrificarse, apenas es una flor y no sobrevive 100 años, no alcanza la edad de la obsidiana, ni la del hielo del Chimborazo, ni la de los picos del altar. El amor es más corto que nosotros, puede llegar a ser más grande, pero nunca más viejo. Lloré sobre los pies de Carla y recuerdo que le dije, ojalá me llegue la muerte cuando se acabe lo que siento por ti. Es atroz sobrevivir a lo que nos hace delicados, es pavoroso que la vida siga después. Yo no quise que nos acabáramos, Carla. Por ti fui humano de nuevo.